Bienvenidos nuevo a Los Piratas Espaciales Hemingway con mi voz monocorde. Con ustedes. Con ustedes, Germán, que me acompaña aquí al lado. Sí, la voz monocorde que escuchaban recién es Pablo. ¡Pablo! Y, ¡Pablo! ¡Pablo! Y bueno, y estamos acá después de un exitoso primer viaje de julio. Y esto no estamos auspiciados por ningún organismo del Estado. Cosa que estaría bueno. No, pero viste que está bueno el cine gratis. Está y bueno. Más cuando es en tremenda sala, que está re buena. Y más cuando la película que proyectan se ve muy bien y se escucha muy bien y está yo muy te lo buena. Yo te lo dije ayer. La sala Citarroya es de los pocos lugares que me puedo descalzar tranquilo y me siento como en casa. Y no sé muy bien por qué. Porque una cosa que me sorprendió también de la proyección fue que tiene una calidad muy zarpada. Se veía todo muy bien. Están pasando algo de buena calidad. Pero vamos a decir que... hablar un poquito de esto. Y pasamos a otra cosa. Porque siempre que hagamos un viaje de julio vamos a hablar un poco... Yo le voy a hacer el resumen más breve posible que se me ocurre. Que es esto. La película que... No llegamos a ver el... No había... Había un cortometraje que no llegamos a ver. Sí. Pero llegamos... precisamente al momento que inició el largometraje, que se trataba de un documental sobre la democracia corintiana. Exactamente. Durante los años 80, el equipo de Corinthians reformuló como su administración, digamos. Después de una temporada bastante mala. Después de una muy mala temporada, en la que, bueno... todos los jugadores, todo el equipo técnico, todos tenían como voz y voto en el sí, equipo. Sí, claro, era un sistema así. Democrático. Y la delantera de ese cuadro era increíble. Era muy salada. Pero cuál, antes de ir a ese punto, sea, no tipo, que quiero hablar de eso. Pero si vos tenías como ídolo a Neymar, Suárez, Messi, no sé. Claro. Te digo, no. Vos pensás en los filósofos griegos. Guachín. Sí. Además pensaste en esto de que Sócrates... no es corintio, pero bueno. Pero es como sí. Sí. No, y es de democracia. De democracia. Es todo muy loco. Todo tiene sentido. Pero yo quiero hablar un poco de Sócrates, pero antes. Es interesante también la forma en la que se trata el documental. El paralelismo, diría, casi la oposición que se hace, ¿no? Entre el modelo corintiano de democracia interna del club... que el fútbol, bueno, está muy arraigado en Uruguay y en Brasil, por supuesto, a la sociedad, ¿no? Con la situación muy no democrática que estaba viviendo Brasil en esa época y cómo eso quebraba el molde y era visto como subversivo. Claro, sí, incluso a mí me sorprendió un cacho que algo así sucediera durante tiempos de dictadura. Sí, pasa que vos tenés que... Viste que o igual, sea, claro. Igual lo vetaron, ¿no? Viste que igual les bajaban línea el gobierno. Más bien, pero tipo, el loco festejaba los goles sí. Levantando el puño. No sé, Claro. Y no sé. Pasa de cuando sos Sócrates, estás más allá. Vos pensás esto. A mí me encantó como sí. Vladimir, ¿viste? Vladimir. Me encantó como el tipo en tipo, viste que a cada uno de ellos los entrevistaban en la más contemporánea, digamos. Claro, claro. Me encantó en las entrevistas más contemporáneas cuando lo entrevistaban al tipo, cómo le hablaba a la cámara. La miraba de frente, viste, y le decía cosas sí, muy interesantes. De hecho, se veía como que era un tipo que había progresado en la vida. Estaba sobradísimo. Estaba muy sobrado. De nada, de bolas. Sí, estaba muy sobrado. Pero digo... ¿Qué y pasa? Después el otro, el Casagrande. El Casagrande era un crack. Que claro, era un crack. Era un crack. Rockero y que fumaba. Todo en todos lados. ¿Vos pensás en todas las situaciones que una persona no podría fumar? Ese tipo fumaba. Y si pensás en situaciones que no fumarías, ese tipo lo haría igual. Era muy, muy impresionante. Pero aparte, no, puntualmente hablando de Sócrates, ¿no? Que era como la figura, Sí, la era Che selección de Guevara. Che Guevara, porque O sea, era, era médico. claro, era la figura aparte de Brasil, ¿no? Como la selección. Encima venía con algún mundial arriba, todo con ese tema encima. Y aparte era muy, muy resistido, pero como toda la gente lo quería, ¿quién le va a meter el dedo? O sea, el gobierno no es bobo tampoco. ¿Qué vas a hacer? No, claro. Claro, tipo, no querés hacer un mártir futbolístico. Bueno, pero muy interesante todo eso. Yo siempre fui un. Bueno, soy todavía un gran ignorante de Brasil. Comparto. Que es una Admito. cosa. A veces siento que sé mucho más de cosas que no debería saber antes que de Brasil, que lo tengo al lado y que es un país muy interesante. Y uno tiene un montón de prejuicios e ideas que, fallidas, por supuesto, sobre que cada tanto le caen cuando veo cosas como estas, este tipo de medios y esta información. Dice, pa, la pucha, yo no tenía idea que las cosas eran así y qué mal que estaban mis preconcepciones. Una cosa que yo ya sabía, pero como que me terminé de dar cuenta viendo la película, es esto de cómo el rock, tipo de Brasil, tipo las letras, no sé, claro, ya no sé cómo será bien ahora, ¿no? Pero Claro, no hace en tanto ese igual momento eso. era, o sea, era completamente indivisible. Eso también era otra cosa que me sorprendió, porque ponele acá, años 85 en adelante, se ve tipo el rock emergiendo, pero no durante la dictadura. Claro. Y allá, claro, poner que yo no entendí muy bien, digamos, por falta de contexto histórico, que el documental lo proporcionaba bien, pero tampoco es que me quede todo, ¿no? Que era tipo que la democ que la el régimen totalitario ese es como que no era del todo pleno, o sea, porque No, es que había fue, claro. elecciones municipales o algo Claro, es así. que en realidad era una transición, Era ¿no? una transición fallida. Claro. El documental es sobre esa transición fallida. Desde la perspectiva del club Corinthians, Claro. nada más. El tema es que justamente por esa transición habían elementos presuntamente democráticos, pero estaba todo custodiado por un esqueleto militar. Sí, obvio. Sí, que La decía, parte de si se que te va el carajo la democracia, pimba. la parte de, o sea, los tres ejes son de la película son eso, la dictadura, el fútbol y el rock and roll. Claro. Y tipo, estaba buena la parte del rock and roll, que bueno, Esto esa es muy de que interesante. bueno, en el disco salían las letras muy distintas a como las cantaban en vivo, Claro, porque porque ¿qué pasa? Tenían un departamento de censura que vos para editar un disco tenías que llevar la letra y los flacos que hacían. Digo, como igual el sonido era muy malo, lo que hacían era cambiaban las letras porque se las devolvían censuradas y no podían. Cambiar las letras para decir cosas lindas de gobierno y lo que fuera, que eran puros bardos. Y cuando tenían los conciertos, cantaban lo que querían y como el sonido era pésimo, igual nadie se enteraba. claro, digo, nadie que no se tuviera que enterar, digo, Claro, es. exactamente. Y son como cosas muy, muy interesantes. Yo qué sé, valió el tiempo, valió el cero Valió peso. la salida, Sí. ¿cómo es? La salida bajo lluvia Sí, y lo eso. salado que nos ¿Valió agarró la la pena? lluvia. Agarró la lluvia. Y No hubo pena en realidad, no sé qué pena va a valer, sino. la pena de pagar unos boletos y mojarse un poco, yo qué sé, Y hermano, sí. hay penas y penas. Fue tremenda primera excursión. Sí, o sea, si vemos más cine, vamos a ir a ver cine porque está de más. Sí, estamos. Siempre y cuando lo proyecten así, ¿no? Porque está lindo cuando ves cine gratis, pero cuando es una proyección bien, bien de bien, Así nada, da es muy gusto, gratificante. así da gusto, así da gusto. ¿Con qué seguimos, vos? Y vamos a hacer así, ¿no? Porque este es el segmento de los viajes de julio que está bien, ya lo podemos ir redondeando, pero ahora y vamos a hacer un pequeño corte y enseguida arrancamos con un poco con algo de taller, Es ¿sí? verdad, es verdad. Vamos a hablar un poco de taller, de literatura, de alguna producción, algo que hayamos hecho recientemente y después hacemos el remate del programa. Bueno, en esta partecita de taller, la idea, esto nosotros ya lo venimos haciendo y Y recién, bueno, la temporada anterior lo hicimos y ahora un poco vamos a estructurarlo, formalizarlo un poquito mejor. Que puede ser con lecturas, puede ser una discusión, alguna cosa que hayamos manejado o aprendido en la semana. Pero en este caso hoy lo que vamos a hacer, voy a hacer yo, voy a leer un ejercicio que hice esta semana para demostrar un par de, puntualmente algunos elementos, algunas técnicas. Y vamos a discutir sobre qué desglosamos de ello. Y Germán, me verás lo Yo que lo voy a vea. escuchar Y y voy claro, a evaluar y todo ahí lo que escucho. hablamos. ¿Sí? Esto no tiene título, por supuesto. Es meramente didáctico. Cuando Marcel pisó el mármol de la puerta de su casa, notó que estaba abierta. Dio un paso al frente y cruzó el umbral en silencio. Su reloj de bolsillo estaba ahí, a sus pies, al borde de la sombra de la sala. Apreció lo irónico de ese momento. Había llegado la hora. 2 días antes, cuando pasó por el anticuario, lo vio en la vidriera. El tacto de su cristal era viejo y tranquilizador. Un reloj bellísimo. El hombre del anticuario, un judío de nombre falso, Carlos o Jordán, dijo que ese reloj estaba por completo fuera de su alcance. Marcel se ofendió, diciendo para sus adentros que ese tipo no sabía nada y que él, al final, no quería tener nada que ver con ese reloj. Pero a su vez, aún la actitud del judío le inquietaba. Quizás su forma petulante, o cómo lo estaba provocando, porque era evidente, Carlos o Jordán no tenía más interés que venderle ese objeto hermoso a un precio desorbitado. Marcel salió del anticuario pegando un portazo y se sumergió en las copas de un antro de mala muerte 2 calles al sur del puente. Después de su tercer whisky, ya había decidido que pasaría a ver el reloj una vez más, camino de regreso a su casa. La noche, oscura, lo cobijaba al pasar por frente de la vidriera. La puerta estaba abierta y 11 parpadeos después, el reloj descansó en su bolsillo. Pasó la noche entera apreciándolo, como el objeto de un deseo cumplido que pronto desaparecería, y durmió como nunca había dormido. Al día siguiente, dejó el reloj en la mesa de luz y se fue a dar una caminata. Pensó en volver al barrio del puente, pero se detuvo a sí mismo, sabiendo que nada bueno podría salir de regresar a ese lugar. Esa tarde caminó más de lo normal. No quiso volver, pero en la noche, que lo observaba desde todos lados, empezó a empujarlo de vuelta. Cuando Marcel pisó el mármol de la puerta de su casa y notó que estaba abierta, dio un paso al frente y cruzó el umbral en silencio. Su reloj de bolsillo estaba ahí, a sus pies, al borde de la sombra de la sala. Apreció lo irónico de ese momento. Había llegado la hora. Cool story, bro. La verdad que fue un... No sé si en el programa pasado vos hablaste de la teoría del iceberg. No. Bien. Creo que no, creo que no. Capaz que tengo una Capaz amnesia muy que zarpada. lo tendrías que explicar, volver a explicar ahora en este programa, sobre la teoría del iceberg de Ernest Hemingway, porque este ejercicio era como un ejemplo de eso. Claro. Y también al mismo tiempo era una elipsis, Sí, eso literal. es otra cosa. Nosotros, en un grupejo talleresco que discutimos, justamente hay formas y hay técnicas literarias. Y existen un montón de técnicas literarias y hay un par de bastante conocidas, como por ejemplo el cuento clásico, ¿no? Que tiene un paralelismo ahí entre una historia primaria y una secundaria y un final y una transición, cosas muy claras. En contraste con el cuento clásico hay otras formas, y una de ellas es la teoría del iceberg de Hemingway, que viene del caso además con el título del programa, que el tipo lo que, esencialmente, ¿no? Porque no le voy a hacer justicia con tan poco tiempo, pero esencialmente lo que decía el hombre es que si nosotros tomamos el imaginario de estas dos, de que en teoría una historia siempre consta de dos líneas argumentales, una principal y una paralela, la historia debería ser compuesta por esa segunda línea, que es la más importante, pero que nunca se dice nada de ella de forma directa en toda la historia, y la primaria, que es la historia superficial. Un ejemplo claro de esto que nosotros manejábamos era suponer, no sé, que una historia es un tipo que va a comerse una milanesa y después le da una indigestión, ¿no? En consecuencia de la indigestión, el tipo pasa en el baño 8 horas, ¿tá? Supongamos que en este caso Hemingway quiere, con historia, con esta forma de iceberg, expresar esta historia. Lo que haría Hemingway es describir minuciosamente cómo come la milanesa, con quién habla durante ese tiempo, qué siente, y después se daría por entendido que el tipo tiene una indigestión muy salada y que pasa en el baño 8 horas. La historia nunca denuncia directamente los hechos, sin embargo los deja bastante en claro, de forma implícita, insinuada, en todo el trayecto, porque en realidad lo único importante es esa segunda línea, no la primera. Eso en síntesis, ¿no? Y bueno, nada, o sea, yo lo que tendría, o sea, para comentar del cuento, que nada, es un ejemplo bueno, porque también estábamos en eso de que vos cuando expusiste la propuesta y expusiste esta teoría, esta forma de hacer un cuento, yo no lo podía visualizar bien y... ¿Ahora mejor? Me queda mejor. ¿Lo visualizas mejor? Sí, este es una construcción específicamente para mostrar la teoría del iceberg. Para mostrar un par de elementos claros, podríamos decir también que esto tiene alguna comparativa con un final abierto, ¿no? Pero no es tan así, porque en realidad el final es bastante cerrado. Pero se insinúan muchas cosas, por ejemplo, que el tipo se peló con el reloj. Nunca se dice. 12, en realidad se dice. Pero se insinúa claramente. Parpadeos, después el reloj ya estaba en su bolsillo. Sí, claro, pero... O sea, y el reloj no va a saltar del escaparate a su bolsillo. Pero claro, no está dicho... Él tomó el reloj y se lo metió. Pudo haberlo comprado. Claro, entendés que hay una omisión ahí. Hay una omisión. Claro. Que, bueno, que es bastante concluyente y por eso funciona. Exacto, porque uno piensa que lo robó. Pero si uno se detiene en los datos que da el cuento, puede decir lo compró. O también lo robó. O lo pasó y estaba tirado en el piso, al lado de la vidriera, no sé. Hay muchas cosas que se pueden deducir de la información, pero uno, la teoría del iceberg lo empuja a la correcta. Sí, que en este caso es que lo peló, ¿sí? Y después el final, que es un poquito más rebuscado, y hay elementos un poco más ocultos que probablemente requiera algunas lecturas para verlos, como las cosas de Hemingway a veces requerían algunas lecturas para verlos. Pero sí, podemos decir que el tipo estaba perseguido y lo estaban buscando de noche y bueno, le fueron a decir... que me robaste el reloj, Gil, y tal, lo estaban esperando en la casa. ¿Tá? Pero sí, es un poco la idea. Yo lo que iba a traer acá es que también es como que implica cierta filosofía de narrador, digamos, dar el pie a que algo sea omitido y que pueda o no suceder, porque, digamos, hay otras formas de narración, otras técnicas que son... Lo que sucede es lo que yo te estoy contando. Ya está. O sea, sabes que a mí... Y en realidad también... Me molesta eso. También, o sea, ninguna forma es pura y digamos que el lector siempre tiene una lección adentro de eso. No, ninguna forma. O sea... Bueno, a ver. El lector que lea tu cuento va... O sea, perfectamente puede leerlo como lo que es y no pensar, digamos... Es difícil igual, ¿eh? Es difícil. O sea, yo no me imagino un lector pensando que no se afanó el reloj. Claro, pero justamente por eso. Eso es una indicación de que está dirigido correctamente. ¿Entendés? Por eso digo que es difícil pensar que un lector se desentienda de esas cosas. Por eso, ahí va. Pero digo, a mí vos dijiste ahora que eso de lo que está escrito es lo que está, ¿no? A mí no me gusta mucho... Es un tema personal, ¿no? Pero a la vez creo que, más allá de que es personal, creo que hay algunos elementos de lo que yo considero el buen gusto universal, que probablemente no sea tan universal, pero no creo que esté bueno que me digan todo, che. No me digas todo. Vos, que algún día te voy a leer, No me digas todo, no. Yo quiero tener, como lector, ¿no? Quiero tener libertad en mi forma de pensar y quiero que me digan cosas, sí, capaz que cosas concretas, pero nada frontal. Nosotros también lo hablábamos el otro día y lo hablamos varias veces en el programa. No usar palabras tipo bombas atómicas, como palabras fuertes, ¿sí? Como sentimientos, enojado, triste. O no me lleves por el camino que vos querés ir. Déjame moverme, déjame sentirme dentro de la Sí, historia. capaz que sin ser muy explícito, ¿no? Puedo traer eso de que el otro día leímos el cuento de un conocido que, bueno, que nos resultó realmente espantoso Ay, y sí. que, bueno, por eso, sin ser muy Sí, explícito, sí, ¿no? sí, sí. Digamos, Fuimos explícitos en ese momento, pero ahora claro, no pero vamos a ahora ser no. explícitos. Sí. Digamos, estaba lleno en cada oración de palabras que vos decías, bueno, Bombas atómicas. estos Claro. personajes son no parece creíble esto, pero no en el sentido de fantasía, sino en el sentido de que las cosas no suceden así, no es como que yo abro un regalo que me gustó mucho y que me satisfajo mucho y Ahí va, el ejemplo del regalo es un no buen es que ejemplo. tenga un éxtasis por abrir el regalo. Claro. El éxtasis es una cosa muy particular que es como Claro. no es de que yo me levanto y tomo un jugo de naranja que está muy bueno y siento éxtasis, ¿no? Entonces, a veces también es como que saturamos con los detalles del ambiente, como digamos, vos decías, si yo digo el cementerio, no sé qué, Ah, capaz sí, que con verdad. decir cementerio ya me alcanza para dar las connotaciones de Bien. lúgubre, de muerte, de todo eso ya vienen en la palabra. No tengo por qué decir el cementerio se veía, se sentía muy pesado esa tarde que estaba gris y no sé qué. Es recargar al santo botón. Primero. Obvio que lo decimos y en cualquier momento podemos romper, digamos, la cosa, pero es como una regla, digamos, de buena disposición para escribir. No No, de una regla de que esto tenga que estar o que no tenga que estar, porque los elementos de repente te pueden sorprender. Sí, por supuesto. Sin embargo, hay formas generales, ¿no? Yo siempre digo Nosotros esto. estábamos en esto de Claro. escribir ejercicios. Claro, de Y escribir bien, intentar escribir bien. claro, con el afán de que la comunicación sea exitosa. Exacto, ni siquiera estoy diciendo escribir cosas buenas, estoy diciendo escribir de una forma legible. ¿Sabes qué pasa, Germán? Que nosotros también hablamos de esto la otra vez. Cuando empezamos a escribir, tenemos esa idea fantástica de que escribimos muy bien y que hacemos cosas geniales, y generalmente es todo lo contrario, son cosas muy malas. Y varias de las razones por las cuales son cosas muy malas es por errores evidentes, gigantes como estos, ¿tá? El primer pecado que uno puede concebir al escribir algo, y no me refiero a literatura, narrativa, sino cualquier cosa, poesía, un artículo de diario, lo que sea, una biografía, el primer error que uno comete es creer que lo que está escribiendo lo va a poder leer todo el mundo sin tirarlo a la tercera página. Sí, no me gustó la expresión de pecado, pero comparto la idea Es una es plenamente. una Comparto la idea, es una está, la metáfora. dejas por ahí. Sí, pero digo, ¿entendés lo que quiero decir, no? Sí. Comparto plenamente, Está. sí. Como que no da lugar. Hay un montón de cosas, un montón de elementos que vos decís, sí, capaz que si yo mezclo los elementos de una forma X y Z puede que funcionar. No lo dudo. Existe. Sí. Pero esto es como agarrar un montón de ingredientes de cocina. Y yo te digo, esta es la receta para hacer una torta. Y vos lo haces en orden, sale una torta mejor, peor, pero comestible. Vos podés también agarrar todos los ingredientes de la cocina, mezclarlos en cualquier orden, meterlos en el horno. El 99% de las veces va a ser una aberración. Una vez cada 1 millón de veces va a estar bueno. La idea de saber manejar estos elementos es que uno no es esclavo del azar ni de las técnicas, sino que tiene control sobre lo que está haciendo. Y esto es en cualquier cosa, no solo en la escritura. Si uno sabe las herramientas que utiliza y sabe que un martillo es para martillar, no para rascarse la espalda, entiende también para qué sirve un martillo en todas las circunstancias y puede usarlo mucho mejor, ¿sí? Y estas cosas a mí me hacen enojar un poco. No, no contigo, no, con nadie en particular, pero me enojo con... Bueno, con gente en particular sí, pero... Me enojo por cosas que leo y que me molestan muchísimo. Habla vos porque me tengo que mojar la cabeza. No, nada, yo en realidad estoy bastante... Como con muchas cosas así en la cabeza. Siento que no es pertinente hablar de todo. Por ejemplo, se me ocurría el tema de bueno, como decías vos, que cuando uno escribe no es... En realidad tiene que tener en mente que no está escribiendo para todos, porque todos o no lo van a entender todos, o bueno... También está eso de cada uno lo lea a su manera, pero tampoco hay que ser muy... demasiado, digamos, relativista, ¿no? El tema de la literatura juvenil, infantil, no sé, cómo los vicios de eso. Pero no da para hablar ahora porque en realidad solo se me ocurría. Creo que, o sea, todo esto son temas que vienen en el taller que estamos haciendo con otros amigos y que, o sea, es como una progresión. Esto creo que es lo que traemos hasta ahora. Creo que es un bastante buen síntesis de lo que hemos consensuado. Sí, claro. En esos talleres. Claro, y además, un poco la idea de todo esto, ¿no? Que yo creo que también es de alguna forma uno de los objetivos implícitos que tiene esta transmisión que estamos haciendo, ¿no? Es un poco no alcanzar la gloria creativa ni nada, sino un poquito ayudarnos entre todos para en algo que nos gusta, sea lo que sea. En este caso es escribir, pero puede ser, no sé, ser mejor repostero o mejor estudiante o lo que sea, dar la vuelta e intentar buscar las formas más óptimas de lograr las mejores cosas y los mejores resultados posibles, y es un cacho lo que estamos intentando, particularmente lo que nos interesa a nosotros, que es la piratería y la escritura, pero nada quita que no podamos aplicarlo en otras cosas en el futuro. Vos sabés que yo hasta ayer te tenía como con un pensamiento más tecnócrata. Soy medio tecnócrata. Sos. Bueno, también cuando haces uno bien... escucha tipo lo de cada herramienta para cada cosa, para cada fin particular. Soy bastante tecnócrata. Es más, me enorgullece un poco que lo digas. Pero una cosa no quita la otra. Yo creo que hay matices también. Hay matices, más bien, porque... Soy tecnócrata. Medio tecnócrata, pero no soy imbécil. Existen esas vueltas, esas excepciones a la regla y yo qué sé. La mayoría de las veces. No sé, estoy como... Sí, o sea, me parece que redondeamos bastante bien. Sí, medio embolado, no, pero bueno. Pero lo voy a decir porque... Decilo. Sí, estoy medio embolado. Y bueno, ¿y qué dice tu corazón? Que hay que terminar ahora. No. Porque ¿sabes qué nos falta? ¿Qué falta? Germán, nos falta el desafío de piratería. Claro. Nos falta el desafío. Y vos te estás embolando antes del desafío de piratería. Eso es una actitud muy poco pirata de tu parte. Sí. Ahora que ya te hice pasar vergüenza, vamos a pensar un poco en el desafío de piratería. ¿Qué hacemos vos para la que viene? Lo que me habías dicho. O sea, lo que ya habíamos acordado hacer antes. Ahí va. Vamos a empapelar. Un cacho con nuestras limitantes, Montevideo, con volantes de piratas espaciales como al mejor modo de empapelado de esos pequeños papelitos publicitarios misteriosos. Exacto. Pero nosotros lo vamos a hacer con piratas espaciales y en algunas paradas de Kutza y algunas paradas clave ahí y va a estar bueno y va a estar bueno y va a estar bueno. Entonces, hacemos, ese es el desafío y lo dejamos por acá. Ese es el desafío. Ta. Bueno, chiquilines, chiquilinas, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Tengo un bloqueo artístico muy zarpado para el remate, así que los dejo con una cancioncita de los olimareños de fondo. Chao.